cuales muchos países la están pasando muy mal, y otros países, por hacer las cosas mejor que otros, están mejorando y disminuyendo los cuadros de infección. El municipio de Tandil ha suspendido todas las actividades culturales, deportivas, sociales y las que nosotros tenemos que habilitar. De eso está todo suspendido, sin fecha. No tenemos mucha explicación sobre el virus. No existe medicación. Ustedes deben recordar que con la gripe A nosotros teníamos unas cápsulas que se llamaban Tamiflu, de las cuales mejoraban la parte respiratoria. Acá la única cápsula que hay es la prevención, cuidarnos entre todos y ciertamente estar todos un poco más quietos. En Tandil todavía no hay un solo caso, así que esto lo tenemos que cuidar lo más posible. Ciertamente vamos al invierno, al otoño y al invierno, esto complica también un poco el panorama, y estamos teniendo reuniones con el sector privado para combinar, para ver cómo podemos trabajar todos juntos, porque las preguntas de ustedes van a ser qué pasa con todos los lugares bailables, qué pasa con las reuniones privadas, qué pasa con los restaurantes. Bueno, vamos a tener reuniones, vamos a conversar y vamos a tratar de disminuir al máximo todo lo que sea masivo, porque una vez que se propague el virus vamos a tener complicaciones todos. Y no hay medicación, cada uno se va a defender según su estado inmunológico. Muy bien, va a zafar, y el que no esté bien, no va a zafar. También interpreto que se van a seguir tomando medidas, interpreto que se van a tomar medidas educativas que no se han tomado ya, porque no creo que estemos todavía para tener las plataformas y la parte digital para que los chicos y los jóvenes estén en sus casas continuando el programa educativo del ciclo que empezó ahora en marzo, pero eso va a llegar en poco tiempo. Ustedes piensen que un país como Estados Unidos ha cerrado sus aeropuertos, donde aterrizan entre 50.000 y 60.000 aviones por día de todo lo que viene de Europa, con la carga económica que debe ser grandísima. Desde que usted dice que no hay ningún caso en Tandil, ¿eso significa que los tres casos que son sospechosos y negativos no son resultados todavía? No, no, no. No están confirmados, y también vamos a tener que cambiar partida, vamos a tener que volcar mucho más dinero a salud. Lo primero que vamos a tomar como prioridad es la salud, por supuesto, somos conscientes y somos serios, porque vamos a tener que tratar de hacer convenios como lo hicimos, que lo hizo Oscar cuando era secretario de salud, con la universidad, para que nos hagan estudios en Tandil con respecto a la parte viral. Existen kits, carros oficiales, que vamos a tratar de conseguirlo, porque ustedes piensen que el Malbrán no va a poder hacer análisis en todo el país, y si lo va a hacer, los resultados van a llegar bastante lejos. Así que también vamos a estar trabajando con eso, pero acá el problema es trabajar juntos, el Estado con la ciudadanía. El Estado no es un jardín de infantes que cuide a todos, nos tenemos que cuidar entre todos. No existe medicación, eso ustedes por favor repítenlo. Lo único que hay es una cápsula que se llama prevención, se llama conducta social y responsabilidad social. El que haya viajado se tiene que quedar en su casa por 14 días, porque se habla de cuarentena, pero no está bien dicho la cuarentena. Cuarentena es porque antes eran 40 días y los barcos por ahí, por ahí, me puedo corregir, se quedaban tanto tiempo antes. llegar al muelle. Pero son 14 días. Sí. Se lo vamos a avisar a ¿cómo se llama? A la presidenta.